Capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 34. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la diestra ni a la siniestra. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos, bosques, esculturas e imágenes de fundición. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también los bosques y las esculturas y estatuas de fundición, y desmenuzólas, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que las habían sacrificado. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, hasta en Neftalí, con sus lugares asolados alrededor. Y como hubo derribado los altares y los bosques, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvióse a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joajás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Los cuales vinieron a Hilcías, gran sacerdote, y dieron el dinero que había sido metido en la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todas las reliquias de Israel, y de todo Judá y Benjamín, habiéndose después vuelto a Jerusalén. Y entregáronlo en manos de los que hacían la obra, que eran sobrestantes en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los oficiales y albañiles para que comprasen piedra de cantería y madera para las trabazones y para entabladura de las casas, las cuales habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Y eran sus gobernadores Jaad y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam, de los hijos de Coad, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los ganapanes y eran sobrestantes de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido metido en la casa de Jehová, Hilcías el sacerdote halló el libro de la ley de Jehová dada por mano de Moisés. Y dando cuentas Hilcías, dijo a Safán, escriba, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey, y contóle el negocio, diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue dado a cargo. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los comisionados y en mano de los que hacen la obra. A más de esto, declaró Safán, escriba, al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Mijá, y a Safán, escriba, y a Asaía, siervo del rey, diciendo, andad y consultad a Jehová de mí, y de las reliquias de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es el furor de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikvath, hijo de Asra, guarda de las vestimentas,